Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure. De febrero de 2011, el podcast número 12 sobre espada y brujería, o bien llamado fantasía heroica. Este es un podcast de Estreveo, que estamos en Facebook como Estreveo, estamos también en Twitter y nos puedes encontrar en extremaduracomics.blogspot.com. Bueno, hoy estamos aquí bastantes. A mi izquierda tengo a Julián. Hola. A la izquierda de Julián está Jesús Parrón. Hola, buenas tardes. A la izquierda de Jesús Parrón está José Luis Forte. Hola, buenas tardes. A la izquierda de José Luis Forte está Chema. Hola, buenas. A la izquierda de Chema estaba Ángel. Buenas noches a todos. A la izquierda de Ángel está David. Chulo vencerá. Ahora no habla. Vale, yo soy Frank Iconos. Bueno, pues el tema es la fantasía heroica, y en el cómic, por supuesto, no vamos a hablar de ni de novelas ni de cine. Bueno, vamos, podemos empezar por los orígenes, ¿no? Los orígenes de la fantasía heroica se pueden encontrar en mitologías, ¿no? Antes hemos visto en el vídeo que colgaremos en YouTube cómo David ha traído un cómic de Ulises y otro del Anillo de los Nibelungos. Pero David, o sea, no comentas nada, ese es el comentario que tienes que hacer hoy, ¿no? Bueno, entonces, orígenes de la fantasía heroica podemos encontrarlo en leyendas como la Odisea, como la leyenda de Gilgamesh. Yo tengo apuntado también el Ramayana de la India. Mitología de India, Brahma, el cuento de los 12 dioses. Y también tengo la historia de Beowulf, también sería fantasía heroica, ¿no? Sí. Todas las mitologías. Todas las mitologías. Los edad mayores y menores, pero ya te vas al siglo XII. También los mitos celtas, los vikingos. De hecho, ya sabes que empezó siendo... Leyendas artúricas. Leyendas artúricas también. El siglo V te quedas en el verdadero ciclo artúrico, pero bueno, yo me remitiría ya a las versiones de los edad mayores y de los edad menores. Pero todas estas referencias cultas están muy bien, pero la lucha libre mexicana se considera fantasía heroica. No, ese es otro tema. Son máscaras rituales. La que te regalamos por Navidad no era para seducir a los bárbaros. Es más, no te presentes con eso ante Belis porque probablemente se machaque algún bárbaro. Es verdad. Bueno, autores que han más cercanos a la... Sonja, coño, deja de meterle mano fuerte, que lo necesitamos concentrado. Ya empezamos mal. David, no empieces a citarte, que hemos tenido aquí los comités de las guerreras, está leyendo Sarban y ya lo tenemos descontrolado. David, estamos de fantasía heroica, ¿eh? No de fantasía erótica. Parrón, ¿no tenías que haberle echado esa poción? Sí, no. Dos horas después no me empezó a hablar de fantasía heroica. Venga, Fran. Bueno, autores más actuales, ¿no? Tolkien, ¿no? Con la, por supuesto, con la trilogía del Señor de los Anillos. No tenía que ver. Silmarillion, no te olvides. Pero eso es novela. Oh, vale, okay. Sí, pero dice, no, como sí, pero también comes ya. Sí, bueno, pero... Sí, pero digamos como orígenes, digamos. Ah, bueno. Sí. William Burlet Yeats, también muy importante, ¿eh? Bueno, en fantasía de este tipo. William Blake y Lord Byron, también ineludibles. Nos vamos a finales del 19, pero son fundamentales. Y Robert Howard, que es el creador del género este. Sí, por supuesto. Es el maestro. El de la serpiente Uroboros, también se puede considerar, no sé cómo se llama. La novela de Serpente Uroboros, que también de... Vamos, vivió en la misma época, fue conocida todo esto a Tolkien, a C.S. Lewis. Bueno, es otro autor también de... Esta novela salió en los años 40 y es un precedente absoluto de El Señor de los Anillos, por ejemplo. Tú dices que el creador del género este sería Robert Howard. Es el creador auténtico de lo que es la espada de brujería. La espada de brujería. ¿Y qué diferencia hay con fantasía heroica? ¿Cómo la diferencias tú? Cada uno lo entiende a su modo, pero lo que es el el arquetípico típico de lo que es la brujería, la espada, el tío Cachas, la tía buena, el hechicero, todo eso es Howard, el que crea todo eso. Después los demás se basan a lo mejor en, como hace Tolkien, en una mitología o en una cosa ya creada anteriormente, mientras que Howard lo que hace es crear un mundo nuevo, crear un género distinto. El Howard, digamos que es el mientras que Tolkien entra dentro de lo que es la literatura más general, el Howard sería lo que entra dentro de el pulp, ¿no? No quería yo volver sobre el tema para que no me diga. Sí, porque es serie B, pero... o sea, Howard es los relatos que tiene, lo que publicaba aquello en los años 30, era todo serie B, era pulp, era, bueno, literatura barata, ¿no? Sí, de todas formas, como antecedente de las historias de Conan, que siempre son bastante heroicos, porque es un poco Conan, sí, es el Robert Howard, pero anterior está, como he dicho antes, Yeats, ¿no? Y es que utiliza mucho la mitología nórdica, la mitología irlandesa, toda la céltica, ¿no? Que también hace sagas, lo que pasa es que sus libros son pequeñitos, no son grandes sagas extensas, ¿no? Pero sí también es un referente. Y digamos, en la parte, por decirlo de alguna manera, culta, ya sabéis que eso no significa que sea superior. Y Howard en la parte sí. Pulp, un poquito posterior. ¿No? Seguramente Howard leería lo que tú has comentado. Porque él le gustaba mucho la mitología europea, lo que son los mitos nórdicos, el tema de los vikingos, el tema del Imperio Romano, de Egipto, todo esto a él le encantaba, ¿no? Entonces hace como una especie de potaje y mezcla todo y le da su propio sello. Es que de hecho realmente empiezan siendo historias de vikingos, luego es cuando ya se recupera más ese arquetipo del caballero medieval, del código del honor, se mira precisamente, volviendo otra vez al mundo narrativo, a Steinbeck, se recupera a Chrétien de Troyes, uh-huh. Se recupera incluso a los grandes clásicos. Pero los mitos como Thomas Mallory de Steinbeck es posterior, ¿no? De sí, no, decir, Thomas Mallory, una revisitación. Thomas Mallory es la versión oficial, la primera del siglo XII, luego la revisión moderna que hace ya Steinbeck a partir de los años 40, 60. A mí me dijo, por ejemplo, Parrón, que lo de Mallory era bastante malo, muy... Era malo. Es escueto. Sí, bastante, bueno, supongo de la época, el tipo no sería un narrador eficiente, lo que pasa es que la historia que tenía detrás pues era muy interesante, y lo que hizo Steinbeck Son mitos y cuentos. Steinbeck lo que hace es hacer la narración más fluida. Pero personajes que tiene Robert Howard adaptados al cómic. Aparte de Conan, creo que está Cormac McCarr, sí. Está Resonja. Cool. Sí. Cool. Bram McMorrow, ¿no? Yo creo que prácticamente Solomon Kane. Solomon Kane sería también... Sí, yo creo que está enmarcado dentro de la fantasía heroica también. Sí, okay. Bruce Stark hizo Corben, también que era muy bueno. Es un cazador, pero bueno, entra dentro de fantasía heroica. Howard es eso, que crea lo que es el arquetipo de lo que tiene que ser el héroe de fantasía heroica y que después plasmaría, yo creo que la imagen icónica más potente es la de Faceta. Aparte ya del tema Barremí, Buscema, Patetín, Patatán, creo que es Faceta, ¿no? El que le da la fuerza a Conan, ¿no? ¿Cuándo aparece Conan por primera vez? Es que realmente Conan, creo que fue en el 32. En los años 70. Hombre, una cosilla, no sé si sabéis que Conan realmente es una reedición de Kull. No sé si conocéis ese hecho, que, o sea, le rechazaron una historia a Howard, que envió una historia de Kull, le dijeron que no era válida, y bueno, quizá un poco por rabieta, lo cambió, lo reestructuró entero y creó Fenix en la espada. De todas formas, era muy habitual en Howard, reutilizar historias, relatos que había escrito antiguos, les cambiaba los nombres de los personajes, y cuando no le funcionaba con uno, lo cambiaba a otro. Se reciclaba, ¿no? Hay muchas historias, eso que a lo mejor hacía para lo que tú acabas de contar de Kull, o a lo mejor hacía alguna para Solomon Kane, cuando no le funcionaban, alguna editorial las cambiaba, y lo hacían mucho los escritores pulp, de todas maneras. Es que el tema de Howard daba para un podcast entero. No, ¿qué va a dar? Podemos debatir un montón. En los cómics, bueno, todo el mundo sabe que el primer cómic de Conan apareció en el 70, con Roy Thomas y Berrenme, ¿no? O sea que es anterior a Astur, por ejemplo. Pues no lo sé, de fechas eso estoy pez. Claro, después del 73. ¿Verdad? Realmente hay un Conan mexicano anterior, pero eso es que ya es friki total. O sea, hay un Conan rubio que se dibujó en México antes que Marvel. Sí, sí. O sea, que si te pones a revisar... Sí, sí, es verdad que hicieron hasta pelis y todo. Efectivamente, creo, ¿no? Bueno, mil eso es, sí. Pero sin derechos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, pero con los nombres, ¿eh? O sea, no se cortaron un pelo. Sí, pero lo de Avery realmente era un relato muy corto. Y después lo que hizo Roy Thomas fue coger ese relatito y hizo una saga que es la mejor de Conan. De hecho, ahora la han vuelto a reeditar en un tomo súper gordo porque es la historia que todo el mundo recuerda con más intensidad y con más cariño, ¿no? De todas formas, yo quería aprovechar también aquí para preguntar, lo estábamos comentando un poquito antes, por ejemplo, a ver, estaba, bueno, lo que hizo Frank Frazetta, después la época clásica Barry Smith, sí, después la época de John Buscema, digamos que son lo más clásico de Conan, ¿no? Ahora estamos asistiendo a una auténtica barbaridad de reediciones, álbumes. Digamos, uno llega y no tiene idea de quién es Conan. Y bueno, esto me interesa, lo quiero leer. ¿Qué es lo que pilla, ¿no? Porque como hay un montón de veces, la misma obra reedita 40 veces. ¿Cuál es la más completa? ¿Cuál me compro? ¿A cuál acudo, no? Las crónicas. Por ejemplo, yo creo que primero habría que empezar por las crónicas de Conan. La han reeditado ahora y es Conan desde el principio. Muy caro, ¿no? Toma es caro, bastante... efectivamente, pero es de lujo, sí, sí. Y merece esto la pena. Yo, bueno, evidentemente, no, o sea, teniéndolo todo, no te vas a volver a comprar, pero si alguien quiere empezar, debería empezar por ahí. Pero esas crónicas de Conan, por ejemplo, incluye lo de Belit, todo, principio, ¿no? Está desde el principio hasta, me imagino que a lo mejor se quedarán en la saga de Conan y Belit, y precisamente han sacado el tomo recopilatorio para nuevo, efectivamente, para coincidir con esa etapa. Que son 3 años reales en el cómic, que Roy Thomas, como la vida de Conan y Belit juntos fueron 3 años, él dijo que en realidad quería alargarlo igual 3 años. Metí un poco de paja entre medias, pero bueno. Entonces son 3 años físicos en el cómic y 3 años efectivamente, en la historia de Conan. En una pequeña novela que, bueno, se supone que pasa 3 años en la Costa Negra Conan con Belly. Sí, sí. Se encuentra con un clavo de Belly. Sí, Conan el pirata. La reina de la Costa Negra. Yo pienso que para el que se quiera acercar a los cómics de Conan y se enamore de ellos, el tomo este que han sacado de la etapa de Conan y Belly, sí, sería un buen comienzo. Después también hay... la etapa clásica de Barry Smith, evidentemente. Esa estaría en las crónicas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Yo creo que la mejor, espada salvaje, lo mejor de Conan es la primera etapa de Roy Thomas. Esa es la mejor época, que va desde que empieza con Barry Smith hasta la última historia que hace, que es una historia que sale con Resonja, que quiere... Hay un brujo que le ofrece revivir a Belit y que le quiere cambiar la vida de Resonja por Belit, no sé qué. Y ese fue ya lo despide de Roy Thomas. Después ya lo demás es muy mediocre. Porque incluso después Roy Thomas ha vuelto, pero ¿qué es lo que pasa? Que no tiene el respaldo de las historias originales de Howard y ya no es tan bueno. Ya flojea bastante. Ya es bastante mediocre. Y después hablando de todo esto... Vale. Vamos, perdona, solamente decir que se me acaba de venir ahora que calidad... creo que de lo más calidad que hay en España es los Super Conan, los 16 tomos. Sí. O sea que si realmente quieres tocar un poco de los puntos, porque como con la vida de Conan es tan intensa, con distintas acepciones, mercenario, pirata, tal, creo que dentro de... Lo que pasa es que, claro, encontrar esos tomos... Sobre de, todo el primero es muy bueno. Efectivamente, eso es complejo de encontrar, pero sí es cierto que es donde realmente ves todas las facetas que tiene Conan en el cómic, creo. ¿Porque lo ordenan cronológicamente o...? No, porque hay como unos tildes de cada uno de... O sea, más o menos han escogido las mejores historias de Conan, tanto en dibujo como guión, y las han metido en esos 16. Yo eso de ordenar la vida de Conan me parece una imbecilidad. Porque Howard se lo planteaba así. O sea, un día cuento una cosa, claro, otro día otra, sin orden cronológico. Lo que pasa es, bueno, la manía que tienen muchos de tener ordenadito y tal, pero eso es una tontería. Digamos que la biografía surgió poco a poco, ¿no? Sí, sí, sí. Lo ordenó realmente por cartas de un fan. O sea, le escribieron a un fan que, por favor, que le indicaran más o menos cuál iba adelante, cuál iba detrás, que si el mapa era este, y a través de esas cartas es donde él más o menos dijo, bueno, pues esto primero, esto segundo, esto tercero, y a partir de ahí, bueno, los 12 libros estos que sabéis que existen de... Y bueno, se fue creando el universo. Hay una biografía muy buena que es de Leigh Desprez de Camp, que da mucha información sobre lo que fue la creación de Conan y sobre la personalidad de Howard y todo esto. Es muy interesante. Una pregunta, lo de Conan Rey es lo último, lo que correspondería al último de Conan en la... Sí, realmente ya es su etapa final cuando... Y de la época de juventud, ¿y eso sale algo? Barry Smith, no. Ah, a partir de Barry Smith, sale... o sea, lo que es Howardiano, Barry Smith. A partir de ahí... Es que prácticamente Howard no dice nada de la juventud de Conan. O sea, no... El asalto a Benarim y se acabó. Y poco son más. 16 años. Ahí está, o sea, lo pasa después en la película. Entonces Jorge Sanz, ¿cuándo aparece? Oh, Rezan en el capítulo segundo. El club de la comedia. Bueno, a ver, y otra cosa, a ver, por ejemplo, está, bueno, lo típico de la época clásica, Barry Munson es mí, y después al Buscema, ¿no? John Buscema. A mí casi me gusta. Sale mejor para ti, que sí, ¿eh? Con lo que dibuja lo... Bueno, es que si aquí no hay un hereje de Conan, que aburrimiento, ¿no? Déjame que diga algo en contra un poquito, ¿no? No, a mí... Yo esta época... John Milius se dejó barba cuando hizo también Conan. Es que Conan y las barbas ahí... Él no tiene barba, pero relación... Bueno, como el pelo tampoco. Largo se deja barba. Sí, es cierto que realmente Conan Rey con barba. O sea, es que... Y bigote, sí, o barba, sea, si sí. Tú te lees... Hay una que se llama Conan de las Islas, que es de Buscema, muy mal entintada y peor coloreada, que narra cómo sería el final de Conan. O sea, que deja el trono y después ya al final pues se adentra en la selva, el país se pierde, o sea, no dice explícitamente que muere o que eso. Deja el trono a su hijo y él se pierde pues ahí en el confín de... Bueno, pero realmente interesante si Conan tenía barba o bigote, apasionante, pero yo lo que quiero saber... Y pelo de los huevos. Por ejemplo... ¿Y eso quién sabe, barba? Estaba depilado. Por ejemplo, la época de Barry Windsor Smith y de John Buscema, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente, que esa sí conozco un poco, ¿eh? No tanto como vosotros, pero sí que he leído, sobre todo la parte de Windsor Smith, que a mí es lo que más me gusta. Que presenta un Conan, que no es el típico tipo musculado, es más fibroso, ¿no? Tiene una mirada un poquito más inteligente que el John Buscema, que para mi gusto, ¿eh? A vosotros me corregimos, es decir, una mirada más de bruto, realmente es un salvaje, ¿no? Pero el de Barry Windsor Smith es un salvaje también... Pero no sé, no es esa brutalidad que demuestra el de John Buscema, que a mí también es un dibujo que me gusta mucho, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿vosotros cuál preferís? Yo, desde luego, Recursion en mí, ahí me encanta. Sí, pero sin desmerecer a John Buscema, no para nada, ¿eh? Más estilizado. Para mí parece un bárbaro de salón de té. Yo creo que es más natural el de John Buscema, ¿eh? O sea, quiero decir, tú, una historia de Recursion en mí es demasiado pose. Sin embargo, John Buscema creo que es el que le dio... El dinamismo, efectivamente. Sí. Esa es la... Lo que pasa es que el más hoguariano, aunque sea lo más escueto que haya podido hacer, es Neil Adams, para mi entender. Yo no sé si tú estás de acuerdo, porque creo que en lo que es en cara, ojos, altura, porque se supone que Conan son 2 metros de altura, él te lo muestra cuando anda por los pueblos que le sobrepasa la cabeza por encima de todo. Es decir, creo que es lo que más se acerca, a mi entender, es tipo Fraceta, realmente, sí, porque sí, Fraceta... Sí. Es que Fraceta es el creador gráfico de Conan. Efectivamente. Entonces, y Buscema y los continuadores lo que hacen es inspirarse en Fraceta, simplemente, o sea, que no hacen otra cosa. Y luego es que hasta Rondador Nocturno acaba bebiendo de Fraceta. Realmente el que se lo imaginó en su cabeza más fue Barry Smith y plantó su Conan. Hizo algo poético, Conan inglés, algo... Claro, o sea, porque tiene que hablar inglés, realmente. Hizo algo pre-rafaelista, o sea, porque es la pedra... Sí, que es verdad que toma mucho de... Es la pedra que tiene él, ¿no? Entonces, pues es un Conan más onírico, más fantasioso, más... Geográficamente, ¿dónde se sitúa? Es Irlanda. Sería como Europa, sí, pero todo junto. Europa, ¿no? Sí. Sería como todos los continentes, pero todos juntos. Claro, sí, ¿no? Es una pangea, antes del gran cataclismo ese que hubo, que separó los continentes. Pero bueno, pues situarlo en un sitio así como imaginario, ¿no? Nos vamos a Iboria, que hace 12.000 años. Es una tierra imaginaria. De manera, estoy hablando de Neil Adams, de algunos dibujantes que tampoco pienso que hayan trabajado tan a fondo al personaje. Es que creo que John Buscema es el que más ha trabajado al personaje, con lo cual... Lo que pasa es que, hablando de John Buscema, lo que le decía antes a José Luis, realmente... John Buscema gana 40 veces más cuando le entintan el grupo de los filipinos que llamaba la tribu. Sí. O sea, realmente ahí es donde está el trabajo maestro. Cuando Alfredo Alcalá la entinta, Alfredo Alcalá en la época buena, porque era detallista hasta el mínimo detalle. Tony de Zúñiga también hace un gran trabajo, pero incluso Ernie Chan al principio hacía muy bueno, ya lo último. No, al principio tenía brocha gorda, realmente tenía brocha gorda, sí. Pero Ernie Chan al principio, en la etapa de Billy precisamente, hizo unas cosas cojonudas. Y luego, incluso Buscema tuvo los primeros capítulos de con Billy, uno se llama Steve Gunn, que era filipino y que hizo un trabajo muy bueno. A Juan tampoco no soy un especialista en Robert Howard, ¿eh? A mí me gusta, lo que pasa es que a mí sobre todo me gusta cuando se pone salvaje. O sea, cuando, que es realmente donde yo creo que Howard brilla, ¿no? Porque él no era un escritor pulp, tampoco es un narrador fino, elegante, etcétera, pero cuando llega a la parte salvaje es realmente arrollador. O sea, cuando hay violencia, cuando hay golpes, cuando hay espadazos, hay un relato de este Colma que se enfrenta a unos vikingos, que es una gran sala de los vikingos que llegan a atacar los que van con el Cormac este, ¿no? Hay un baño de sangre que sale de las cosas más brutas que he leído nunca. Y está muy bien, ¿no? Pero está todo muy realista porque están pegando una pelea alucinante, espadazos así, volando las cabezas, etcétera. Pero después, al mismo tiempo, como todo, está todo tan lleno de sangre, todos van resbalando, se van cayendo. Y las situaciones muy ridículas, pero nunca se pierde la sensación de peligro y de tremenda emoción de los relatos. Evidentemente, Winsor Smith eso no lo refleja tan bien porque él busca otra cosa. Y ahí quizás este es más John Buscema, ¿no? Pero bueno, ¿qué opináis también? Es que son, claro, son dos visiones. Es una visión distinta, no, claro, es en contra, ¿eh? Ahí está, no. Y entonces, lo que pasa es que durante una época se creó el debate estúpido de si uno, si otro. Yo creo que las dos versiones son válidas, o sea, cada uno a su estilo. Yo de pequeño la creí primero. Perfectamente, porque hay historias donde hace falta que sea más rápido, una narración más rápida, más rica. Sí. Sin embargo, hay veces que también interesa el detallismo. También muchas veces. Muchos de mí decían que precisamente es eso. Cuide más las formas, hablamos de desproporción, pero vamos, a mí me parece realmente perfecto. Pero también muchas veces el que lees primero, yo por ejemplo de pequeño, sí, leía antes el de Buscema, era que encontraba muy fácil. Que siempre que te impacta primero, ¿no? De después, más, no, después más adelante conoces a Barry Smith y te quedas fascinado, ¿no? Porque un dibujo mucho más estilizado. Además, a mí de todas las fuentes que bebe, claro, pero rafaelista, modernismo, etcétera, a mí me gustan más. Sí, o sea, incluso más europeos, si queréis, ¿no? Son dos maneras de trabajar totalmente distintas. O sea, Barry Smith necesita mucho tiempo para hacer su trabajo, y es por eso por lo que dejó Marvel, porque le presionaban en los tiempos. Igual que son dibujantes lentos. Y luego tienes a John Buscema, que es que tenía cinco eso a la vez, es decir, dibujaba Thor, efectivamente, colecciones, dibujaba Thor, Conan, tal. Entonces, claro, el hombre haría lo que podía, era un maestro a la hora de definir un cómic, pero claro, él no acababa la mayoría de ellos. Es decir, cogía, hacía cuatro trazos y decía, ahí lo tenéis, porque es que era imposible. Claro. Entonces, claro, a lo mejor, o sea, yo he visto un John Buscema, en el que creo que dibuja en tinta y creo que hasta el color es suyo, y esa me parece muy buena, una historia que tiene. Pero claro, una de cuántas. Porque, tanto. Efectivamente, una de cuántas, porque es que no tiene. No, pero luego también Buscema se encontró con que los guiones de Roy Thomas eran muy buenos, tenía mucha fuerza, entonces eso también ayudó. ¿Sabes? Roy Thomas tenía la referencia de los relatos de Howard, tanto de Conan como de otras cosas que escribió, que él adaptaba. Tomás Aventura leyendo mucho. Le dio, tiene unos guiones muy buenos, o sea, es lo que engancha, aparte del dibujo, sí, que tiene una historia, unos argumentos y unos diálogos que son muy buenos. Entonces se mezcla un poquito todo. Bueno, pero la fantasía heroica no solo es Conan, ¿no? Habrá no, hay muchas más. Hay, más, ¿no? Hay muchas más, pero Conan y el Rey son el pilar fundamental. Sí, pero yo pienso que la creación de lo que es este género. El germen, es eso, ¿no? Sí, sí, Americool también es una. Muy, o sea, es muy bonito, totalmente distintos personajes, aparentemente son herederos los cimerios de los atlantes, uh-huh, pero claro, no tiene nada que ver, lees un Kull y es como un pensador, o sea, cuando Conan es un hombre de acción, uh-huh, o sea, para que... Kull es más plasmático. Claro, es que lo suyo es la obra original, ¿no?, de Hogwarts, sería lo suyo. Sí. Que era buen escritor, lo que pasa es que, bueno, tenía también sus limitaciones, ¿no? No era Shakespeare, pero bueno, le daba fuerza y sabía contar las cosas con mucha emoción, que era lo bueno que tenía Hogwarts. Bueno, vale. ¿Y qué más hay aparte de Hogwarts? ¿Hay otra? Pues ¿hay algo después de...? Pues tenemos las grandes sagas que no se pueden negar. El Señor de los Anillos, Meliboné. El Rey de Meliboné está... Es que yo, de resto, tampoco... Ya una vez que yo, en mi caso, ¿no?, que he leído Conan... Lo demás como que me da igual, ¿no? Incluso El Señor de los Anillos y todo esto no me atrae, ¿no? O sea, te la dejas tú, ¿no? A mí me gusta más el tema eso, pues, del valor de cacha... Es que realmente la fantasía heroica es lo que dice él. Claro, la fantasía heroica es eso. Sangre, o sea, músculo... Porque, sangre, músculo y fantasía. Tía buena... Es que El Señor de los Anillos es fantasía. Es que claro, esa es la diferencia. La fantasía heroica... Pero heroico, ¿eh? Claro, claro. Fantasía heroica... Es que por eso digo que es muy bonito El Señor de los Anillos, pero claro, hay una moral, una serie de cosas como que somos buenos. Aquí no hay ni buenos ni malos, es decir, te muestra una crueldad. Un entretenimiento. Es épico. No, más que entretenimiento, es decir, es lo que decía el de la batalla de claro, que describe Howard, es decir, te lo cuenta como diciendo, bueno, esto es batalla, es campaña, es guerra constante, andar corriendo de acá para allá. Efectivamente, una vida como podría ser una vida en ¿Cuánto se supone que con esa vida duró Conan? Bueno, pues, hombre, 70, 80 años. 40, no me jodas. Hombre, espera. Si es cierto, no. Como el Sintrón, me parece que llegó hasta los 85. Pero nunca le dio un infarto ni nada. No, 40 años le doy yo de vida. De Hogwarts se habla de 40 y tantos años, que es cuando es rey. A partir de ahí, todo lo que se cree de Conan de las Islas, etcétera, eso es todo importante. Porque no hay una especie de bajón físico en el personaje de Conan Rey ni nada. No, o sea, él no. No pregunto, no lo sé, vamos. Que no, Julián, que nunca tuvo un gatillazo. Me parece lo más. No, que incluso abatido, yo qué sé, que se jorobara. Vuelve a dejar de tener una parte. Sí, bueno, pero eso. Puede tener con 20 años también. No, pero quiero decir que se le vaya dando más, como se suele hacer, ¿no? Al hijo más protagonista, él se va quedando jorobado y como el tiempo. No, pero vamos a ver. La novela de Conan de las Islas comenta eso, que le deja el reino a su hijo. Y él, que todavía tiene ganas de marcha y de aventura, pues cogéis y hace la última escaramuza y al final pues se pierde su... El final se supone que es eso, que se pierde en la selva, se pierde en el infinito y ¡toma queda... spoiler! No es para que nunca había leído esa parte. Bueno, eso, es que la adaptación del cómic es muy mala. Por encima la he visto hace poco y el entintado es espantoso, es de Buscema. Sí, el entintado es muy malo y los colores son peores todavía. Pero bueno... Se lee porque es de Conan, ¿no? Pero... O sea, es que la novela de Conan de las Islas no de Hogwarts. Es que... Por eso, después están los continuadores que hicieron... O sea, hay algunas novelas que son muy buenas. Bueno, más que novelas, las historias cortas creo que es donde más acertaron, que fue la etapa del francés este, de Sprague, este de Camp, sí. y otro nórdico que también tiene un par de historias que son geniales, que no me acuerdo del nombre. Efectivamente. No sé qué. Efectivamente. Sí. Eso, o sea, esa etapa yo creo que es lo que más se acerca a Conan. A partir de ahí, luego ya hay una serie de historias que cada uno inventa lo que quiere, y bueno, y luego en el cómic, pues llevan... De todo, ha habido de todo. O sea, hasta Conan en la época actual. O sea, que con eso te lo dicen todo. Pero bueno, después, aparte de Conan, pues está el rey de Melimoné, que él hizo las ilustraciones Craig Russell, ¿no? Que eran bastante bonitas. Sí, tiene varias. Vamos, ahora esa hace un poco una que está muy bien y me parece que es un contrapunto a Conan, ¿no? Claro, porque es un ser débil que todo su poder se lo debe a la espada, ¿no? A la... Se llama la... La que atrae los tormentas o algo así. La tormenta. Y que digamos que a la vez que le da la fuerza también es una especie de... Que la absorbe, ¿no? Sí, tiene una especie de contrato fáustico, una especie de prolongación, con el tema de la espada. Una prolongación fálica, tal vez. No. Y tiene un poco el tema este de la magia, ¿no? Es un toque interesante, muy diferente del de Conan, vaya. Es un personaje, sí, pero sí, ese quizás sí sea también fantasía heroica. Porque es débil, o sea, se supone que no tiene ningún... Fantasía heroica, pero... Igual digo de la fantasía heroica, la espada... Y lo que hizo, a mí lo que hizo Craig Russell, me parece que es un estilo de dibujo así también muy, muy delicado, ¿no? En plan, no puedo decir que en plan lo que hizo el Barry Windsor, pero también es muy, muy peculiar, que le pega muy, muy bien. Creo que hizo una novela gráfica que publicaron en Forum, que era muy interesante, El País de los Sueños, creo que se titulaba. Luego sacaron en First una miniserie y luego hace poco han sacado otra que es anterior. Creo, porque esta última no la he leído. De la colección esa de Elric, de Forum, que era novela gráfica, ¿no? Sí, de esa. Sí, esa que tiene el dibujo más acabado. Y Ediciones B también sacó una colección. Sí, lo de Fizz, eso también. Hay muchos dibujos de Forum que creo recordar se utilizaron... Esa no la acabó Rusia, por ejemplo. Esa incluso por Josh cuando se hicieron los juegos de rol. Que lo hizo Hasmoon, ¿no? También, me parece. Hasmoon, sí. Ese era de... De Michael Moorcock. Sí, también de Michael Moorcock, del mismo... De Michael Moorcock. Pero que también salió en lo que comenta de Planeta, ¿no? Era la línea Fist, que no sé, era una editorial, que también sacó Nexus. Bueno, pero yo quería volver un poco, porque habéis dicho lo de Conan, jugar, etcétera, que eso quizás sea la fantasía heroica. Yo creo que entendida de una manera sí que es verdad. Pero tampoco olvidemos que todo lo que, digamos, es otro tipo de fantasía, que quizás el ejemplo más perfecto, que no fuera el primero, pero sí el que todos miramos, sobre todo ahora después de las películas, El Señor de los Anillos, que es todo lo de los elfos, los gnomos, eso tiene una tradición enorme en Europa, no hay que olvidar que juega norteamericano, y en Norteamérica es una gran tradición, y Conan tiene mucha fuerza, aunque llegue después a Europa, ¿no? Pero en Europa hay otro tipo de tradiciones también, y aunque Conan es muy importante, pero ese tipo de fantasía, más de con efectos de magia, etcétera, también eso es fantasía heroica, es para de brujería de toda la vida, ¿no? Quizá es verdad que Conan tiene toda esa fuerza de que, bueno, yo creo que una figura icónica, indudable, que además tiene la fuerza de la literaria de Hogwarts con los grandes autores que lo han tratado, que no lo vamos a negar, ¿no? Pero yo creo que también es muy importante todo ese otro tipo de fantasía, que además se practica también mucho en Europa, quizá, ¿no? Las historias de elfos, que historias de hadas, otro tipo de fantasía, que yo creo que es igual de importante. O sea, que yo creo que las dos lo son. Antes comenté que una más que la otra. Yo creo que las dos. O sea, son quizás, es verdad, muy distintas, muy diferenciadas. Y el peso del folclore alemán, es más lo que tú dices. Nomo. O sea, que quizás es separar... Que, o sea, no juntar... son dos vías que van muy paralelas, pero que no se juntan. Porque es que mezcla el tema de los elfos, enanos y tal, que es precioso. Sí, a mí me encanta eso también. Pero claro, es que no tiene nada que ver con esta otra fantasía. Que digamos que quizás el único punto de unión sería que los dos hay magia, digamos. Que también hay magia, magia, espada, es el carácter guerrero. Pero, por ejemplo, es que no. O sea, tú te metes, si mentalmente te metes en un mundo y en otro... O sea, no hay moral en uno y en el otro es como, bueno, sí. O sea, yo creo que es verdad que son dos caminos, pero que los dos los podemos considerar. Sí, fantasía heroica al final. Claro, pero es verdad que son dos caminos. Aquí en Europa se tira más de la vertiente hasta que dice José Luis, porque incluso el Burjón, ¿no? En una de las series lo mete y mete lo de las hadas y todo esto. Luego tenemos al Rosinki Van Han con no sé qué historia. Lo Torgal, de... ¿no? No es Torgal, sí, Torgal, pero también tiene otra por ahí, otra miniserie. Y luego también tenemos a lo del pájaro del tiempo, se llama, del Luisel, ¿no? Luisel. O sea, que más, y siempre está, digamos que aquí en Europa se toca el tema de hadas, no sé si elfos sería la palabra y cosas así. Mira, un término un medio. Poco más el folclore, ¿no? Tiene más peso por la tradición alemana, porque sí, realmente todo este mundo de troll y hadas es la parte que... Hombre, que queda de la mitología germana, y ese trasfondo cultural que es el que decimos más de vikingos y demás. Que sí, pero que en la época actual yo no sé, no me creo que todos los autores vayan a esas tradiciones tan históricas, sino que van directamente al cine a otras obras, ¿no? De hecho, lo que han hecho Efar y Tronkin con La Mazmorra es precisamente, ellos beben de fuente, muy... Es todo como más pop o más postmoderno, porque en realidad están bebiendo dragones y mazmorras fundamentalmente, ¿no? Ya se me ha ido. Dragones y mazmorra. No, pero era un poco hablar de dragones y mazmorra, pero cómo juntan todo, también la tradición de Conan, la tradición de otro tipo de fantasía. Yo creo que lo juntan todo haciendo algo muy interesante, ¿no? Que también quizá más europeo, porque quizá no tiene, sobre todo ahora, ya ni tanto respeto, o tanto buscar esa parte culta, de no, es que estas son tradiciones, no dedicadas, aquí vivimos de otro tipo de tradición, sino que directamente, ellos aseguran que ellos han hecho su interpretación de dragones y mazmorra. O sea, que quizá la parte más, no me corregiréis vosotros, quizá la más light o la más... Bueno, no tiene por qué, o sea, también es cierto que es eso, que es muy interesante la parte de esta dragón y mazmorra, que es muy épico, o sea, es que esa es la palabra, quizás, que esa es una fantasía muy épica y la otra es quizás como más bárbara, pero realmente son válidas, perfectas y súper entretenidas. Eso no lo dudo, pero me refiero a que, por ejemplo, en Far y Trondheim jamás los irás a hablar de... Que no digo que una cosa sea mejor ni otra peor, ¿eh? Es solamente que esto nuevo que llega quizás ya no busca tanto como... ¿Cómo decirte? Una reivindicación culta, ¿no? Que siempre que se habla de, no sé, yo estoy hasta la nariz de la guerra de la casa, aunque salga siempre, pero es verdad. No, es que esto tiene el mito. Cualquier historia de aventura tiene referencias al mito clásico, te pongas como te pongas. Sí. Le vale a la guerra de la galaxia y le vale a Super Sonic Man, porque Super Sonic Man es un héroe que crece, evoluciona. O sea, no, eso lo aplica a lo que te da la gana, ¿no? Yo creo que tenemos realmente tres problemas. Porque tenemos lo que... No, yo no tengo ninguno. Yo creo que realmente tenemos tres problemas, porque tenemos lo que es la propia fantasía épica, es decir, de bárbaros, del héroe tradicional, que incluso es donde entra el canon del héroe griego. Tenemos la fantasía épica de hadas, y luego tenemos también dentro de Dragones y Mazmorras la cuestión de Dragones y Mazmorras y de Ravenloft. Que sí, David, pero eso no son problemas, eso son tres fantasías estupendas. No, esa parte todo lo mismo. Yo realmente coincido contigo en que es parte del mismo acervo cultural y todo se integra, es decir, hadas y bárbaros. Pero, por ejemplo, tenemos ahí el ejemplo de Ravenloft, que también apareció inicialmente como una serie de novelas, sin embargo tiene un componente más místico, más mágico, que empieza sobre todo ser eso, historias de cuentos de terror... vampiros oscuros, vampiros con pactos demoníacos, demonios... Sí, que deben también otro tipo de literatura de terror. Pactos humanos, se mezcla incluso con ya llegando al terror gótico. Perdón, José Luis, has hablado de La Mazmorra, y yo me estoy leyendo solo, porque consta de tres partes, ¿no? Me estoy leyendo lo que corresponde a Amanecer. No sé, que me gustaría que explicaras un poco el plan de la obra, porque se supone que quieren hacer 100 números de cada parte, y entonces consta de Amanecer, ¿no? Crepúsculo... Y después La Mazmorra. Y La Mazmorra, ¿no? Sí, que trata de la creación de La Mazmorra. Bueno, la mazmorra, que la explicara porque... Bueno, digamos, la colección digamos central es la mazmorra, que es la época álgida de... Bueno, el momento cumbre de la mazmorra, ¿no? Que está, bueno, el protagonista principal sería el pato Herbert, ¿no? Y luego esos personajes que se va encontrando, ¿no? Entonces son personajes antropomórficos. Sí. Personaje. El caso es que ahí utiliza mucho, pues digamos, sería como la época, digamos, sería el presente de lo que es la historia, ¿no? En Crepúsculo se va, digamos, a un momento en que ya la Tierra está en su etapa final, y se llama Crepúsculo porque es justo la Tierra, ya ha parado su movimiento, entonces hay una zona que está congelada y otra zona que está abrasada por el Sol. Y justo en la zona meridiana es donde se puede sobrevivir. Entonces justo donde sucede la acción, y eso es un montón de años después, donde ya algunos de los personajes de la mazmorra ya están muy viejos, hay un personaje que incluso está ciego, etcétera. Y ahí, digamos que la mazmorra, el proyecto que tienen es hacer 100 números de Crepúsculo, otros 100 números, y después está el pasado de la mazmorra, que es cuando vamos a amanecer, que es el dueño de la mazmorra, que es el, es que no me acuerdo cómo se llama el dichoso pato, que es el, que son muy, que es la que tú estás leyendo, que es la de en plan más mosquetero, que es más en plan mosquetero, etcétera, que también es muy apasionante, ¿no? Que esa es otro 100 números. Entonces la numeración es, mazmorra va de 0 a 99, Crepúsculo va del 100 al 199, y amanecer está numerando del menos 99 al menos 98, menos 97, y es por lo que comentamos también en el vídeo un poco, que después están todos los álbumes paralelos, ¿no? Porque tienen ahí una especie de universo donde están pues monstruos que son dedicados a diversos personajes, festival también a diversos personajes, no, festival es diversos personajes. Fénix. Hay uno que se llama Fénix, y monstruos, ¿no? Monstruos es, sucede con, creo que son determinados personajes que van saliendo en alguna de las historias, y son como, digamos, tramas paralelas que suceden entre un número de un álbum y un número de otro, ¿no? Y después está Zenith, que yo creo que también no publicó ninguno en España, creo. Pero es toda una auténtica saga, ¿no? Como si estás en la página web, es de loco, lo tienen todo muy bien organizado. Y realmente, como están utilizando, sobre todo en las que son paralelas, en las de Monstruos, por ejemplo, cada número, aunque están dirigidos por Stanley Tronkey, lo digo, Bloods, ha llegado a hacer un número, asesino, ¿no? Sí, es la que... El que o sea, que están quizá lo chulo que han hecho es que una historia, digamos, tan... no sé cómo decirte, tan comercial o tan guiada en el sentido de que es una colección con un personaje, con diversos personajes, etcétera, pero han sabido atraerse a un montón de autores, que fíjate, Blues, que viene de un sitio, de un tipo de cómic totalmente distinto, no muy independiente, muy de vanguardia, y está entrando ahí haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Y quizá lo bonito que están consiguiendo hacer con la mazmorra, aparte que a mí como fantasía de mezclándolo todo, ¿no? Porque va desde eso, de los mosqueteros hasta la mazmorra, que sería quizá la más clásica, a Crepúsculo, que ya meten pequeñas notas de ciencia ficción o de fantasía heroica crepuscular, ¿no? Está todo muy decadente, todo eterno desolado, etcétera. A mí me parece muy, muy apasionante, me parece muy, muy bonito. Que hemos pasado de Hogwarts, digamos, a lo último. A lo moderno, bueno, ahora vamos al medio. Claro, vamos al medio, si alguien le suena. Yo iría a Pello, ¿no? Y Joan y Luis, que no sé. O Astur también, ¿no? O Astur, sí. Qué bueno que tenía después el trasfondo político de la época, ¿no? De lo que era... Astur salió en el 71, en la revista Trinca. Astur, que era un personaje, era un guerrillero que aparece en otro planeta o en otra dimensión en una época bárbara. La cambia de plano. Totalmente adimensional. Sí. A un mundo salvaje, ¿no? Exactamente. Más personajes, ya que estamos con Astur, hablamos de personajes españoles. ¿Pero Astur lo recomendáis? ¿Astur está bien? Sí, claro, está bien. Víctor de la Fuente es un maestro. Claro. Vale, entonces, ya que estamos con Astur, vamos a hablar de algunos bárbaros españoles, ¿no? Sarban, ¿no? Maroto, ¿no? Pero yo no he leído... Maroto hizo algo, ¿no? Dax el Guerrero, efectivamente. Sí. Bueno, a Manly, pero bueno, en América como Manly sonaba Guerrero. Mal, dijeron cambiarle el nombre y sí, le pusieron Dax el Guerrero. Ah, vale. ¿Y Dax de Warrior qué tal está? Sí, pues a mí estaba Maroto me gusta mucho. Hombre, está bien, no, está bien porque se publicó en España y lo cogieron los americanos para publicarlo allí, o sea que le dieron un premio, tiene un premio al mejor cómic extranjero, sí, para los estadounidenses. Le dieron un Goya. Maroto en su época era lo más, pero ahora ya no, pero... Realmente la escuela esa madrileña, que o sea fantástica, también que dibujaban Pirela González, este tipo de personas eran unos maestros dibujando los claroscuros y bueno, o sea, es buenísimo. Bueno, Esteban Maroto fue el creador del bikini de Red Sonja. Efectivamente. Sí, efectivamente. Que lo dibujó en el número uno de La Espada Salvaje de Conan. Sí. Tintado por Neil Adams. Curioso. Es verdad, sí. Por eso está más estilizada Resonja. Ajá, ajá. Bueno, ver, un momento, quiero hacer aquí un inciso. O sea, estamos hablando del intentador y dibujante original, del sujetador de Resonja. ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Sonja, no! ¡No te lo quites! ¡No vas a repetir el chiste! David, no te repitas más el chiste de Sonja, que viene a tocarme, que te lo he hecho 20 veces. Bueno, y ese autor español famoso que se llama Correa. ¿Ese quién es? El dibujante de un bárbaro que se llamaba Wulken. Y si digo mano, Guerrero Indómito. Era una obra maestra. Ese era español. Eso parece que lo dibujaba mucha gente. Eso no, lo dibujaba ese. Y era. Y tenía un trazo fino encima de. Como si hubiera cogido modelos debajo o algo, no sé. Pues era, yo sí me lo leí antes que Conan, ¿eh? Manos, Guerrero Indómito. Sí, Manos era un cómic tan bueno, que había gente que con tal de conseguirlo hacía unas tropelías increíbles. Ah, sí. Con tal de comprarlo, hacemos unas cosas que vamos. Pon ejemplos. No tienes por qué decir, no pongas ejemplos, no hace falta. No, mejor que no. Fíjate, ese fue. Era dibujante español, ¿no? Publicado en Alemania. Ah, en sí. El 84 salió. Y luego se editó aquí en Bruguera, ¿no? Yo que recuerdo que ese sí que lo comprabas tú, pero no. Y no le dieron ningún premio. ¿Y qué hacía Fran para conseguirlo? Como algo raro, ¿no? Es que hay viñetas fuseladas de Buscema y Víctor de la Fuente. Yo lo percibía, sí, sí. Por eso digo que tenía un trazo muy fino. Digo, qué raro. Está muy... como si lo hubieran puesto encima de otro. Sí, claro. Pero cogía lo mejor de todo. Víctor de la Fuente. Claro, no. Y se notaba que ahí había una especie de mezcla de estilos y una cosa muy rara. Claro. Hombre, las portadas eran buenas, ¿eh? No, y los pósters que metían dentro de Segreyes y de gente así, gente muy rara. Tendría que verlo. ¿Te comprarías Alucine, no? ¿Dónde compraste Alucine? Alucine, es que sacaban Alucine, Buffalo Bill, sacaban también James Bond. Y Hang Europa salía. Hang Europa también. Sí, yo de Buffalo Bill sí recuerdo haberlo visto. Y Manos. Y Manos Ferrari también. Bueno, más personajes. ¿Has dicho Sarvan? Sarvan de Benei, seguro. Andrax, Andrax es un poco raro, porque realmente más que fantasía de ella es una cosa un poco rara, pero bueno. Es un atleta que se transporta en el futuro. ¿Quién hacía Andrax? ¿Quién lo hacía? Jordi Vernet. Y su tío. Y su tío que era Miquel... Miquel Cusó. Cusó. Del 73. En Alemania sí. También, o sea, es alemán. Era para el mercado alemán, pero era unos guiones espantosos, muy malos. Hombre, fue quizá fue ganando era un poco también. Con el tiempo fue ganando quizá un pelín más. Se ha quedado muy desfasado. Hombre, es un cómic que te lo puedes comprar si eres seguidor y coleccionista de Vernet, lo tienes, pero si no es muy malo. Bueno, pero es de aventura, pues sí. Igual que el Ojo Mágico, es del mismo estilo. Cuidado. Es destacable, efectivamente, lo que más dices por el dibujo. El guión es muy malo. No, el guión, además, los personajes son hasta tipo el Capitán Trueno, porque también tenía un compañero gordiflón, ¿no? Grande, o musculoso, ¿no? Ya no recuerdo bien. Bueno, y hablando un poquito de Sarvan, también lo hemos comentado en el vídeo, pero bueno, Sarvan lo bonito que tiene, bueno, ya he comentado esa gran facilidad que tiene para perder la ropa al mínimo movimiento, ¿no? Digamos que es esencia del guión, pues ya está, ¿no? Es muy apasionante de leer, lo que pasa es que es lo que comentaba antes, yo creo que Segura es un tipo con mucho oficio, pero que aquí mete oficio, pero no mete genio, ¿no? Es una lástima, porque además esos primeros 80, él empezó, Sarvan se publicaba en los primeros números de Cimo, o sea, era uno de los platos fuertes de Cimo, ¿no? Que ese momento en que muchos autores españoles, Vernet de repente había ganado premios, había estado publicando fuera, se le empieza a reconocer en España, asegura también. Y de repente llegan un montón de autores españoles que empiezan a pegar fuerte aquí publicando y que pudo haber sido la gran oportunidad de que el cómic en español hubiera llegado a algo, ¿no? Que bueno, se perdió todo porque ya sabemos que España es un país en ese sentido muy retrasado culturalmente y no hay nada que hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que Sarvan, si se recupera, también en gran parte es por, yo creo que sería por Vernet, ¿no? Por la fuerza que tiene. De todas maneras, yo debería decir que es que Segura en esa época tenía que sacar muchos guiones. Sí, claro. Entonces también hay que entender que era muy, o sea, muy productivo. Uh-huh. Con Vernet también hizo, creo que Kraken, también trabajaban con Ortiz haciéndolo de hombre. Barton y Cis hizo después, o sea, es que tenía oficio y tal, pero es que también tenía que dar un montón de guiones en esa época. Segreyes también se considera autor de fantasía heroica por el mercenario. Sí, bueno, un poco dinámico. Y vamos a traer el poco dinamismo, claro. Partillo, pero si nos ha pasado, son cuadros, o sea, te va a poner un cuadro. Son ilustraciones una detrás de otra, sí. Son más aspecto, es más visualismo. En ese aspecto es como Corben, ¿no? Que sí. Corben le mira los dibujos, pero poco más, porque Corben es muy... Corben es que tiene una manía con el cuerpo humano, bueno, hueso, o no tendría sé. Tendría que verlo de nuevo. Y Den también sería... Sí, eso iba a decir, sí. Den, yo creo que sí, ¿no? Aunque no tenga espada, pero bueno, tiene elementos esos de los dragones, los tíos cachas, las tías tetudas... A mí Corben me gusta cuando hace terror, a mí cuando hace lo de Den me aburre muy de esa, es aburridísimo. Y sobre todo esa puesta de escena. O sea, también hay algo que estamos pasando siempre por alto y es una común a todos los héroes, sobre todo desde desde los Kull de los 30, que es una cosa que matiza Howard, que es el sacrificio del héroe. Es decir, ya el primer ejemplo que ponéis con Conan es cuando se ve precisamente la sucesión. Es decir, el héroe realmente es inmortal a la historia. Es consustancial, pero el héroe siempre le sobrevive a la historia. Es que realmente Conan, más que sobrevivir, es que como no le han matado, ese ha sido el gran punto fuerte de ese personaje. Claro, es siempre el único héroe que ha pasado en la historia por desaparecer, pero no estar muerto. Efectivamente, o sea, son de 16 a 45, más o menos aproximadamente. Y como ahí es la mejor etapa del hombre, pues ya está. O sea, en ese sentido es inmortal para... Y que antiguamente la gente vivía menos, porque a los 40 años ya era... Antiguamente. Pero vuelvo a hablar de los mitos y todo ese tipo de cosas. Es aplicable a Conan, es aplicable a cualquier persona. Es de la literatura del cómic. Realmente tampoco la va a destacar, porque eso que me dice, vale, también pasa en los Holmes, y encima lo mataron una vez, o sea que todo ese tipo de cosas, que a veces esta reivindicación culta que hace muchas veces, que he comentado un poquito antes, a mí también me sobra. O sea, ¿Conan tiene buenas historias? Sí. ¿Son apasionantes? Sí. Ahora vamos a empezar a hablar del mito y del... Eso para que vayan a la facultad de hacer sus ensayos y ganar dinero a costa de lo que no son capaces de crear, ¿no? Ya está. Pero el sacrificio del héroe, pero sí, pero ¿qué sacrificio hace Conan? Si en ningún momento le he dicho muere ni se sacrifica nada. Al revés, el sacrificio de los que se ponen a su lado. Pero los sacrificios de los pringados que se ponen delante de la espada de Conan, ¿no? ¿Por qué no se hace un ensayo sobre eso? Antes, cuando había hablado de Dragones y Mamborras, eso es que estaba basado en un juego de rol. De ahí sale todo, ¿el juego de rol o son unas novelas que existen antes? Son novelas, ¿no? Son novelas. Las Dungeons and Dragons famosas, esta son... de adelante, de para adelante y para atrás. No sé si os acordáis. Eso no era dibujo animado al principio. No, hombre. Sí. No, tenemos, vamos, eso pensaba que se nos dibujos animados. Valperry hizo la adaptación al TVO y estaba muy bien. Sí, Valperry, no, algunos números, sí. ¿Quién la hizo? Lo publicó Forum, sí, estaba muy bien. Algunos sí, algunos números los hacía Ferry. La adaptación de los dibujos animados. Exactamente, sí. No tiene nada que ver con Dragón y Mamorra, en realidad, ¿no? Era una versión... No, pero vamos a ver. Dragón y Mamorra. Son novelas, lo que pasa es que obedecen al arquetipo clásico... Y están parejas a Dragonlance, porque siempre se... ¿Y Dragonlance también son novelas? Dragonlance son novelas. Entonces luego se ha adaptado y de esos juegos. Y Reino también, ahí está la pluma de Cavatore, gente que ha escrito en Warhammer, sobre todo, en Dan Abnett, que también hizo guiones para X-Men, de ahí ese enlace con meter un poco del miticismo. La forma que todo ese tipo de novelas, David, es verdad que también... Por ejemplo, de Dragonlance... rápidamente se recuperan esas novelas y se pasan a... No, pero mira, por ejemplo, de Dragonlance, las tres novelas originales de Tom Bormone, de Hitman y Trickman y Pinkman, los dos que escribieron las tres primeras novelas de la Dragonlance, ¿no? O sea, que decidían las acciones de los personajes tirando los dados. En la edición anotada, ellos mismos lo cuentan, ¿no? Temeas, ¿no? Bueno, este personaje, como no sabemos qué hacer con él, tiramos los dados. Digo, me encanta, o sea, es ahí del mínimo esfuerzo. Tiene unos dados divertidos, ¿no? La Dragonlance, a mí personalmente, aunque literalmente es muy pobre, ¿no? Hablo de las tres primeras novelas, que es lo único que he podido leer, ¿no? El invento que sea más pobre o no, digamos que no está mal, pero es que la ideología es abominable, o sea, esa especie de ideología mormona. Hay novelas que han nacido realmente. Termina la frase, te lo pido por Cristo. Por Cristo. Mira, por Cristo, de algo que te veas, ¿no? Por Cron. Mira, el... Bueno, estamos hablando de mitología, ¿no? Sé que me voy a... ¿Qué tal digo solamente las tres de Dragonlance? Sí. En el fondo es todo, digamos que el 50% es la ideología mormona, totalmente beata y reaccionaria que tienen esas novelas, que bueno, que me parece muy bien, que tengan la que quieran, ¿no? Si eso estuviera bien escrito, fuera apasionante, llegaría un poquito más, ¿no? Pero por eso es lo que hablamos de todo ese tipo de novelas. Y no he olvidado lo mismo. Son novelas que... Bueno, ¿qué fue primero? ¿El rol o las novelas? Yo creo que en el caso de la Dragonlance fue primero el rol, ¿no? Porque cuando ellos escriben las tres primeras, decidían tirando los puñeteros dados, ¿no? Esto es rol, ¿no? Yo creo que está claro, ¿no? Hacía Felix K. Dick con el Echín, ¿no? Para ver qué hacía. Sí, no, pero la teoría... Pero lo increíble de Felix K. Dick es que su teoría de tirar los daditos las moneditas del Echín, es que ¿quién entiende qué pasaba por su cabeza cuando tiraba esas monedas? Es que totalmente distinto, ¿no? El tema del Echín, yo creo que más que nada para asegurarse de que la locura que estaba ideando, dijo, bueno, ya la que hago, voy a tirar las monedas y después hacía lo que daba la gana, ¿no? Bueno, voy a dar el salto al charco ya, me paso Hombre, más cosas europeas. No, me hablo de Percival. En España también tenemos que dar varios autores, porque creo que los autores de ahora están haciendo mucho. Bimbow y estas. Antes de que nos quedara lo de Super López, la gran superproducción... que habla sobre Tronas que el Cárvalo, ¿no? Sí, bueno, es como una especie de parodia, de, pero más que nada de la película. Exactamente. De una de la película de Conan, pues, como anécdota, pues sí, aparece ahí un actor que no es ni siquiera actor, ¿no? Que lo ponen ahí con el pelucón, ¿no? Que era como un gitano, ¿no? Musculoso, ¿no? Que lo ponen ahí, ¿no? Que luego era muy tímido y cuando aparecía la actriz famosa, pues se ponía colorado y no era capaz de decir una palabra, ¿no? Y me viene a la memoria Slain, también, que es de, de Simon Beasley. Hablando de cosas así también, Grow, sí. ¿No? Grow de Faragones, que es una parodia. Por apuntarlo, ¿no? Que sepa la bueno. gente que... No, pero sí, no merece la pena leerlo, subrayarlo. Lane realmente es una gran historia, ¿eh? Creo que a mí no la he leído. Grow sí, Grow es divertido. Pero Grow te lees una historieta y ya están todos juntos y sí, pero Grow no es muy estampitas, o sea que no... Se lee con fluidez, porque el dibujante es Lane. Grow es Lane, no, o sea, tiene una gran historia y tiene mucha mitología... Mucha mitología de esta británica de... del dios cornudo, en fin... Pero no, si lo que quiero decir es que en TVO se lee bien, porque... Sí. El Beasley era casi pintadito, claro. ¿No? Y tal. Entonces eso le resta fluidez a veces a los TVO. No, pero tiene buena historia. Después hay una que la dibuja Glenn Fabry, que me lo dieron el otro día y es muy malo. O sea, sí, está el dibujo muy académico, muy bien hecho. Yo tengo los 4 o 5 primeros tomos pero... de Lane, que son de Beasley, y ahí me he quedado. Vamos. El de Beasley debe ser bueno. Yo es que no lo he leído. Pero el de Greg Fabry es que es medio, pero la verdad es que... Bueno, por destacar Perceban, que es otro europeo de Letus y el Uguí. Ese sí lo habéis leído, ¿alguno lo ha leído también? Sí, yo lo he leído cuando joven. Bueno, pues Perceban, que yo creo que también es un buen cómic de fantasía, quizás pues lo que hemos comentado un poquito más a la europea, ¿no? Con referencias a la bruja Morgana, a la bruja Morgana, con más referentes, ¿no? Como comentaba antes también en el vídeo, quizá el problema que yo le veo un poquito a Perceban es esa mezcla que no termina de estar bien conseguida, de repente es un cómic tirando infantil, de repente es un cómic adulto, y nunca consigue un tono uniforme, y quizá eso descoloca un poco, ¿no? Porque hay momentos que son eso, parece que estás leyendo Asterix, o cuando hay una pelea a lo mejor sale una cabeza para ir volando, ¿no? Entonces ahí no termina de estar bien, no termina de estar bien conseguido en un tono en el que todo eso vaya fluido, ¿no? Pero aún así está muy entretenido de leer, yo creo que está bien. Yo solamente he leído los 3 primeros, y creo que hay 11 editados, no sé si hay alguno más. Los 3 primeros sí más o menos forman una especie de media historia que se continúa, pero bueno, en realidad se puede leer independiente, que siempre si hay referencia, hay personajes que se hacen referencia a números anteriores que han salido, etcétera. Lo ha reeditado Norma hace muy poco. Sí. En su momento, lo publicó Junio. No me ha reeditado con las mismas traducciones, o sea que si tenías alguno de Junio, que tenía alguno, sí. Yo después me he comprado, pero no he vuelto a repetir, pues son las mismas traductores. Era Grijalvo. ¿Grijalvo? ¿Grijalvo Junio? No era Grijalvo. Sí, Junior, algo de eso, sí. Sí, era el sello Junio juvenil. Damos el salto al manga. El manga, realmente los que son muy puristas con la fantasía heroica, lo consideran... No. ¿Consideran el manga muy blandengue o muy...? Realmente podemos decir que eso se ha malentendido. Cuando lo comentábamos antes, se decía... Japón tiene desde el siglo XIX también su propia tradición literaria y mitológica paralela. Es decir, se ha bebido mucho de lo que había aquí y también cuando se recuperan las historias populares de China, como el Rey Mono... Con la llegada de los holandeses en 1868, se tiende a mirar un poco más hacia Oriente, y entonces toda esta literatura de viajes que se genera a partir de finales de los años 70 del siglo XIX, pues trae también ese interés por la literatura épica. Aparece, como ya os he dicho antes, lo que son los Easter. Yo creo que estamos hablando de manga, no de rápido, vamos a ver. Primer manga que se le puede, como no va a ser, Tezuka, primero que sacó un manga que podía catalogarse como fantasía heroica, ¿no? Que era La princesa caballo, ¿no? Que se llamaba en japonés Princess Saphir, ¿no? Del 1954. 54. Vale. Y está catalogado como, como fantasía heroica porque era una princesa caballero, ¿no? También transcurre en un mundo medio medieval, ¿no? Es alto medieval. Y que es que ya se podía convertir, ¿no? Se podía convertir en... Lo bueno es que se podía convertir en un chico. O sea, era un chico con armadura. Con armadura. Entonces, también mezcla el género de... Tenemos todo, el de Magical Girl con el enlace de la fantasía heroica, de verdad que... Y el Soho más. Y el Soho también, porque es la primera a la que se le permite ser sensible, teniendo en cuenta que estamos hablando de... Un poco de los años 50. Un poquito Ranma al revés, ¿no? Sí. Y del fenómeno transexual también. Sí. Claro. Es Yuri, es verdad. Un país llamado Silverland. Allí nació una niña, hija del rey y de la reina. Una antigua ley prohibía que una mujer subiera al trono, de modo que el rey y la reina de Silverland decidieron mantenerlo en secreto. Y educaron a su querida hijita como si fuera un varón. La princesa caballero, una muchacha alegre y sana, vestida como un chico, será conocida como el príncipe caballero. Mangas interesantes podía ser Nausicaa de Miyazaki. Sí. También es fantasía heroica. Pero ya saltamos a los años 70 y a la explosión rolera. Sí. Aunque es más conocida su película, pero tiene un manga que son 6 tomos en blanco y negro. Que realmente también es una revisión de una serie que tenía anterior que se llamaba Conan el Niño del Futuro. Sí. Es una especie de adaptación. Y también mezcla fantasía heroica... Con los viajes temporales y con los desplazamientos a otros planos astrales. Fantasía heroica mezclado con ciencia ficción, sería Nausicaa. Luego yo tengo del 88 y aparece Berserk. ¿Tú lo consideras fantasía heroica, Berserk? Volvemos otra vez al mismo tema. Berserk es más guerra salvaje, es fantasía. Yo lo consideraría fantasía épica. Hay menos magia, son bárbaros. Es igual que el puño de la estrella del norte. Pero el puño de la estrella del norte es más el futurista, ¿no? Sí. Y este sería una especie de medieval europeo, ¿no? Sí. Y es de Kentaro Miura. Bueno, y el personaje realmente a mí me recuerda mucho a lo de Fullmetal Alchemist, porque también tiene una prótesis de brazo mecánico, sí, ¿no? Y luego también tiene un rollo tipo Final Fantasy, porque tiene un espadón de 2 metros, ¿no? Es que realmente es un gladiador. Es un concepto tan sustancioso llevado a Japón, pero es un gladiador romano, un gladiador medieval. Estos mangas son interesantes de leer, por supuesto, pilar fundamental. La princesa caballero, pues alguien que prefiera un punto más en su apodo. El puño de la de conseguir aquí en España. Berserk está todo publicado. Pero son, quiero decir, son... ¿Se está publicando todavía? ¿Tomos, o son pocos tomos? O cómo ah, son pocos, yo eran 50 solamente. Ah, vale. Y es que el fino de Berserk, entonces. El doblaje se han quejado, pero bueno, la limpieza digital y las imágenes... Es que el doblaje en todos los casos es muy malo. Pues ya está, David, como estamos hablando de anime, pues a ver el anime. Que no, anime no. Además, mira, el personaje de Berserk, pues, no, se llama Guts, ¿no? No le anime. Tiene... Me comentabas antes, fuera de micro, que Record of Lord of War... Estamos en la frontera porque Cristania. Realmente lo que nace antes son videojuegos. Bueno, el novelas. Inicio de también de los juegos de rol y de los videojuegos a partir de los 70, lo que nace realmente es el núcleo de Cristania, que son un sistema de novelas que luego se adaptaron también a cómics y de las que nacerían los dos grandes clásicos que conocemos. Uh-huh. Records de Lord of War y por supuesto la historia de Deadlift, su spin. Uh-huh. Y a partir de ahí también Slayer, que son la historia... Y Louis. Sí. También sale el récord, los dos Wars. Qué interesante todo esto. Bueno, esto de Record of War sale realmente de los sí, RPG. Lo sacas de Conan, que ya me interesa. No, son, no, interesa. Son novelas de realmente de capa y espada, ¿verdad? Porque hasta bien entrada la parte, hasta el tercer tomo, es cuando empieza la magia, porque los primeros tomos son la creación del mundo. Luego tenemos también, yo tengo aquí apuntado, Magic Knight... Rayard de Clam, ¿no? De la, el Magical, Clam. Seguimos con el fenómeno de Magical Girl, sobre todo con las armas, con las gemas. el cruce con el destino, las armas mágicas y sobre todo guerreras, la misión superior, pero hay incluso, es verdad, entramos con ese género de chicas de instituto. Sí, no, no, es ojo de instituto que se llama. Te ha hecho un dragón, parrón. Sí, sí. Se puede meter un foco por cima, X, que entra... X de clan también. Sí. X de clan y por supuesto su base de Saber Chronicles. Realmente no se pueden ver las historias sueltas porque son cuatro historias, pero clan tiene una particularidad que es lo que ya se ha repetido muchas veces, de que está todo integrado en el mismo mundo, pero sin embargo plantea el concepto innovador de que todos los personajes en cada uno de sus distintos planos tienen tal interrelación que lo que hacen acaba repercutiendo sobre los otros. Uh-huh. Pero es decir, uno de los casos más importantes es que la espada que buscan los personajes de X, una espada mágica que necesita, como siempre, la búsqueda del objeto mágico, está precisamente en la academia de Detective Clan. Y no digo más. Oye, ¿puedo preguntar también, por ejemplo, aparte de Nausicaa, bueno, porque Hayao Miyazaki, un poco más o menos, es ya muy conocido, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo... yo no tengo ni idea de manga relativo a fantasía heroica, etcétera, y por ejemplo alguien que ha leído todo, o sea, si hemos leído manga, etcétera, lo que pasa es que a mí precisamente fantasía heroica, si ya europeo, etcétera, ya me cuesta trabajo, ya manga no me meto, pero uno que diga ahí, si te lees este te va a encantar. Si quiere empezar desde luego con La Princesa Caballero, será más que satisfecho verse de manga. Sí, verse más duro, porque verse, claro, más duro, porque si queremos compararlo, como dicen los puristas del La Espada y Brujería, pues lo más bestia de todo, verse, no, que ni siquiera han sido capaces de adaptarlo al anime porque era demasiado sangriento, demasiado bestia. Pero los berserker eran vikingos, ¿no? También son vikingos, son... Está como los japoneses cogen los nombres... No, espera, ahí tiene un problema. Es que los berserker eran unos guerreros vikingos. Son guerreros vikingos. Que estaban locos, o sea, estaban... Tenían un hambre de matar. No, son guerreros con frases de batalla. Claro, pero que eran muy sanguinarios y muy brutales. Uh-huh. Entonces estaban son como... incontenibles en espíritu. Exactamente, pues eso... Entonces quería saber si está referido un poco a eso. Realmente el concepto del berserker vikingo entronca más con el Hekogai, con el hombre bestia. Son guerreros que se han dado tanto a la batalla que se han quedado presos de su espíritu de lucha y se han convertido en bestias, es decir, han perdido su parte humana o bien están poseídos por demonios. Entonces hay las dos variantes de los vikingos, claro. Se reconoce la misma figura, ya os digo, se llaman Hekogai o Hienkogai. Qué bien explicado, David. Existen las dos definiciones. Bien, guerreros que se dejan llevar por su espíritu de combate, sí. y se convierten en animales salvajes, o bien demonios o guerreros nobles poseídos por una entidad maligna o que pierden la devoción. Y esto, David, lo vemos reflejado en ese manga. Se ve sobre todo en Berser de una forma brutal, que es el ejemplo... Es realmente el mito de los hombres bestias, que también aparece en Yugi de trasfondo. ¿Cuántos ya han publicado? ¿Cómo va eso? Ay, no tengo ni idea. Fíjate, empezó en el 88 y yo creo que todavía no está terminado. Por lo menos está en España. Está la última reedición que se ha hecho es la de Norma y, como ya os contaba, la reedición que hizo Honu del anime. Pero entonces, por ejemplo, si uno quiere empezar a leer... Bueno, pero conseguir el número 1, el 2, imagino que estará difícil. Si puedes entrar a la mitad en algún número concreto posterior. Ah, bueno, tienes que empezar del 1. Son historias sueltas, es lo mejor, que cada historia tiene el componente de... Son ciclos, pero realmente a partir de cada ciclo puedes ir reconstruyéndolo. Sí, porque me parece que realmente... Son historias en círculo, los primeros que... capítulos son el personaje empezado y luego te cuentan el origen, me parece, a partir del 3. Es un... O sea, que digamos que sí. Es media res, como manda la buena tradición literaria medieval. O sea, por ejemplo, que si tomo uno de los ciclos, aunque sea el número 40 o 50, pero tomo un ciclo completo, puedo entrar perfectamente en él para leerlo, puedo entrar... Sí, por supuesto. Son varias historias. Cada una suelen ser 3-4 tomos. Cada una con su tramo, pero que realmente el esquema que se repite es decir, es siempre el mismo. Búsqueda, viaje, objeto, monstruo, amenaza. ¿Y alguna otra que cree que esté ese nivel o que sea interesante? Full Metal Alchemist. Pero, por ejemplo, yo empecé a ver. Yo me quedo con las reversiones de Cristian. ¿Cuál anime? ¿La segunda o el primero? El primero o el principio. El ese es muy malo. Y llegó un momento y ya me cansó bastante. Es horrible. Entonces, ¿pero qué tiene que ver con el manga? Con el manga nada. Con solo los personajes, los primeros 7 capítulos. Con el manga los personajes, 7. Pero Full Metal Alchemist. Y la parte de Izumi, pero bueno. La hermandad, la segunda. que es el, ha sacado una segunda parte que realmente es el manga bien adaptado del, o sea, el anime bien adaptado al manga. Sí, ahora ya está hecho. Y ya lo han acabado, 64 capítulos. Y sí es fiel al... ¿Cuántos? 64 capítulos en anime. ¡Din, din, din, din! ¡64 capítulos! Se ve molando, ¿eh? No, se ve molando. ¡Vamos a ver! ¡En un rato! ¡En un rato me lo vemos! La cuestión llega a parte de... Es muy enganchante, además, es eso, es... Aparte del Congreso de Alquimistas Nacionales. Es alquimia, sale... Hay magia, claro. Hay homúnculos. Hay... Es que a mí la primera persona... Intrigas militares. La primera no, la que empecé a ver... hubiera sido el mundo si hubiera ganado la alquimia. Es que yo la que empecé a ver, llegaba a la mitad, digo, mira, no puedo más con este rollaco, de también una mezcla muy rara como de niños, de una violencia sí. muy salvaje, la brujería, digo, esto que era como un rollaco. Pues la, ¿no? Esto yo no sé ni qué. Deberías haber empezado por la guerra de Ival. No, de todas formas, la primera... Es que la primera lo que hacen es... El anime empezó un poco después que el manga, pero el manga continuó y el anime lo pisó. Entonces lo que hicieron fue inventarse capítulos. Entonces, una vez que acaban... Que sabían que iba a acabar el manga, ya empiezan a hacer la serie de nuevo. La misma productora de animación agarra la serie y la va, vamos a hacerla tal cual al manga. Y está bastante bien, o sea, yo creo que es bastante... El manga no me lo he leído, pero el anime está muy bien. Bueno, nos hemos quedado en el medio a Dragon Ball, que lo hemos nombrado alguna vez. A Dragon Ball y Bastard. Dragon no Ball. Podemos eludirlo. Claro, bueno, pues Dragon Ball también, como aunque está basado en un cuento chino, ¿no? De, también, como decías antes, de viajes, ¿no? Y para conseguir, en este caso, las siete bolas, ¿no? Mágicas, para un objetivo. También podemos conseguirlo. En algún programa político está basado. Consigue el tesoro del rey mono y el mundo será un lugar perfecto. Ah, ¿y eso que es del PP o del PSOE? No, creo que de los inmortales del cielo reunidos, pero bueno. No Parrón, me gustaría comenzar otra vez el podcast, para cuando tú te has puesto a hablar de Conan, tan claro, mítico, te hubiéramos hecho estas preguntas idiotas. Digo, sí. Pero eso Conan que responde un programa político, es que vamos, tío. Entonces ya, para acabar, si nos hemos quedado mucho, sobre todo también a nivel español actual o webcomics, sí, sé que se hacen cosas. A webcomics alguien me ha recomendado en Facebook alguna historieta también de espada y brujería. Pero claro, son demasiado ya cosas pequeñas o concretas o alternativas que nombrarlas sería eterno, ¿no? Entonces ya para acabar, como hacemos siempre, vamos a cada uno a recomendar un cómic, un manga, un cómic que nos guste sobre... que podamos recomendar a los que nos estén escuchando sobre fantasía heroica o espada y brujería. Entonces, Julián, empieza recomendando el que más te guste. Yo recomendaría lo de Elric. Empezaría por la novela gráfica y ya está, vamos. Dibujado por... Ben Niboné. Y Jesús Parrón, ¿qué recomienda de fantasía heroica? Por lo de Conan, ¿qué me recomiendas? Pero lo de Conan, ¿qué es lo de Conan? ¿Recomienda un cómic? ¿No recomiendas lo de Conan? Pues ¿no recomiendas un personaje? Pues la etapa primera, sobre todo, de Roy Thomas. Y, pues bueno, quizá la etapa de la Guerra de la Costa Negra. Y lo que es la primera, eso, la primera parte de lo que es Barry Smith. Toda esa época de Roy Thomas y después la Reina de la Costa Negra. Más luego las adaptaciones directas de Hogwarts. Dice las adaptaciones al cine, ¿no? Son mejores. Como la Torre de la Maigratera. Como la de la Maigratera. No, esa no, que es muy mala. Y como la Torre del Elefante. A ver, José Luis, ¿qué dice? Bueno, yo lo tengo clarísimo. Lo mío va a ser... Sí. Es que está recomendando Conan desde que se creó hasta ahora. Todo. Señores oyentes, es que no hay otra cosa mejor. Pues sí que hay algo mejor, que es la mazmorra de Svar y Trondheim, que es lo que yo recomendaría absolutamente, ¿no? Tanto la mazmorra de... tanto Crepúsculo también, como Amanecer con la colaboración de Christopher Blaine, como todos los paralelos, ¿no? Todos los cómics de la mazmorra me parece fantasía heroica, muy divertida, muy apasionante, y a mí me gusta mucho. ¿Y Chema? Hombre, yo últimamente... Lo que pasa es que no sé si esto entraría dentro de la fantasía heroica. Son una serie de cómics que tratan sobre vikingos, ¿no? Historias de vikingos y de... En fin, un poco... Sería más bien historia. Es que me he leído algunos episodios, no sé si los demás habrá... Porque son como... Algunos son historias norlandes. Norlandes. Hay un dibujante, creo que es irlandés. Pues algunos están ambientados en la época vikinga, ¿no? O la invasión de... La penetración del cristianismo dentro de los... Uh-huh. Territorios vikingos y tal. Y como los cristianos avasallan con todo y... Sí. Digamos que son ellos los que a base de doble. De matar y y exterminar a la gente, ¿no? Vale. Van metiendo la religión. ¿Y David? ¿Cuál recomiendas? Yo voy a abrir tres líneas. Con el permiso del señor Parrón, que veo que está afilando la espada, apuesto más por Kul, el conquistador, porque me parece más enriquecedor que Conan. Y de Japón nos quedamos, pues precisamente, para mi gusto, con Neoranga. Es fantasía épica moderna, pero tiene ese componente también de guerra y de misticismo. Pues mira que tiene y una cosa más divertida, Dragon Hall de Ryusuke Mita, para quien quiera reconciliarse con el roleo de los años 90. Yo recomiendo una novela gráfica de Forum, que la hemos nombrado antes. La hemos nombrado La Colección, que sea El Estandarte del Cuervo de... Sé que está dibujado por Charles, el guionista, no sé quién es. Está muy bien dibujada y es de la mitología esta de Agar, porque aparece de los mitos nórdicos esto. No hemos hablado de Thor, ¿eh? Claro, no hemos hablado de Thor, pero bueno... Thor da un poco entero. Claro, de mitología celta tampoco hemos hablado. Ni tampoco mitología griega, ¿no? También podríamos hablar de Hércules, ¿no? Ya sería... No, realmente podríamos... Ya, los Vengadores Oscuros. Podemos resumirlo todo. Podemos resumirlo todo. Bueno, vamos a despedirnos ya. Nos volveremos a escuchar en el próximo podcast. Podéis descargarlos a través de iTunes o de iVoox. O desde nuestro blog, que es extremaduracomic.blogspot.com. Yo quería decir que en la página de Facebook Conan el Bárbaro dijo que iba a venir y aquí no se ha presentado. A ver qué pasa, que decimos una cosa y después hacemos otra. Y eso que Parrón había traído su colección de preservativos de colores, eso, esperando que viniera Conan. Estaba yo aquí excitado y no se ha presentado. A ver qué pasa, Conan.